como al 2003, como al Coreco Querera llega, de Mozambique Crew, esta vez somos dos. Sin semillas o tú, como barman y el bowling, héroe de la barra, la guarra, la chicha en jarra, beats por un lado, rimas por otro, voto, por mí se hace frío, por Ron se hace calor. Check la coquerera, check the funky tequila, primavera, ese trago de rima no lo prepara cualquiera, esto lo hago encima de una batera rapera. Ponga limón de pica, pica, boot de pillé, tomando caipiriña otra vez, disparamos copete como shotgun, cuando escribimos lápiz es Absolut Vodka. Ay, una parte de Absolut dos de actitud, la tienes tú, N tiene tú, capena nenú, si se seo tú, en la barra, alzo y paso al mic, como un vaso por la espalda. Salta cuenta con Dios Paco, va corriendo a comprar como alcoholic, saltando en una pata más que Chevy con hydraulic, monitores del pateo, veo gente que sostiene en sus manos vasos, diferentes contenido alcohol en todos los casos. Revuélvete, agítate, que te sírvese, algo fuerte o qué, o qué. Entonces va a lo de siempre, bebé, como un toro, olé, después de usted, s'il vous plaît. Bebedor, bebedor, bebedor yo. Alcohol, vamos, un brindis por vosotros, vamos, pero tengo un vino con melón. Bebedor, bebedor, bebedor yo. Alcohol, vamos, un brindis por vosotros, vamos, pero tengo un vino con melón. Le he hecho hielo, pero cada vez hace más calor. Toco el cielo y vuelvo para verte algo más de alcohol. No tenga miedo de mostrar algo más, de tomar salvo el salón. Oye, palo white, pásate el ron. ¿Desde dónde quedas como piojo a rojo? 2.05 ido, cuando 0.49 es el máximo permitido. De pelo retechido, dijo el mexicano. Botella de tequila en mano, insano. Ahora te vas activo, un corto de Shinsano, un oporto tal vez, o algún trago amargo. Mejor prueba esto, un cóctel secreto. Son un sorbo para no besar el concreto. Bebedor, bebedor, bebedor yo. Alcohol, vamos, un brindis por vosotros, vamos, pero tengo un vino con melón. Cucaracha San Francisco Bloody Mary, Mary, Piccola Tom Collins. Cote Pancho, Ron Margarita, Cote Pancho, Ron Margarita, vino con el vamos por la copa arriba, toman copete, no duele. Lo que quieras, toman copete, no duele.